a ti, mami. Con tu cuerpo yo quiero sudar. Quiero contigo. Quiero contigo. No me aguanto más. Junto a ti, mami. Con tu cuerpo yo quiero sudar. Quiero contigo de esta manera. Baila conmigo toda la noche entera. Yo te deseo, tú me deseas. Me pone loco cuando tú me peleas. Mueve tu cuerpo, no le das respiro. Oye, mujer, tú me tienes merecido. Así que vente, baila conmigo. Excítame como yo te excito. Quiero contigo. Así que baja, baja, baja, baja conmigo. Quiero contigo. Así que sube, sube, sube, sube conmigo. Mami.